En Radio CCE terminan los promocionales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vida en bienestar y sé tu mejor versión. Acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana puedes sintonizarnos todos los lunes a partir de las 2 de la tarde, hora Ecuador Quito, acá por 940 AM y www.radiocce.com. Es un placer, como siempre, acompañarte en este inicio de semana. Mi nombre es Karina López. Y en los controles nos acompaña Adrián Torres. Y bueno, decía que es un placer acompañarte los días lunes, porque normalmente son los días en los cuales nos levantamos con un poco más de pereza. Vemos el lunes como, ay, Dios mío, otra vez empieza la semana. Y bueno, la realidad es que todos los días son maravillosos y al despertar tenemos que pensar en eso, en que pues tenemos vida, que tenemos salud, que estamos al lado o rodeados de personas que nos aman, que nos aprecian, y eso es lo más maravilloso. En el ámbito laboral, pues pensar cuál es la razón por la cual yo estoy en esta posición, cuál es la huella que quiero dejar y con base a ella levantarte con ánimo todos los días. @1 tu mejor versión para más información en mi fanpage. Y para hoy la frase es: y hoy estamos celebrando el Día Internacional de Nelson Mandela. Vamos a hablar alrededor, o por lo menos la primera parte del programa, sobre este día. Y quise traerles dos frases que a mi punto de vista me parecieron bastante interesantes. En primer lugar está: lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Esto, por supuesto, lo decía Nelson Mandela, y lo interesante acá es entender que como ciudadanos debemos hacer lo mejor de nosotros en las acciones, o dar lo mejor de nosotros en las acciones. Como ciudadanos debemos procurar que la comunidad pueda tener un espacio para encontrarse, para reunirse en familia, porque también la comunidad termina siendo parte de nuestra familia. Y no necesariamente tienes que ser, digamos, un líder, el presidente, no, desde cualquier posición en la cual te encuentres, pues es positivo que puedas aportar como un buen ciudadano. Por otra parte, la otra frase que les quise traer dice así: la eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Y justamente, pues Mandela se dedicó durante muchos años a combatir la pobreza en su país de origen, lo cual vamos a estar abordando acá en la primera parte de nuestro programa. Pero bueno, vamos a escuchar ahora nuestro primer tema, Melendi, Caminando por la Vida, y al regreso te contaré un poco más sobre este Día Internacional. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi gana de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Mi complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Celebrando en la historia. En la historia. Y este miércoles 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, algo que estábamos conversando antes de la pausa musical. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento, así que la Organización de Naciones Unidas, quien pues proclama esta fecha, invitan a reflexionar sobre la vida de Mandela y su legado, además de continuar su lucha por hacer un mundo mejor, algo que a mí en Tu Mejor Versión me encanta promover. La Fundación Nelson Mandela lucha este año por erradicar la pobreza como un homenaje a la dedicación y liderazgo de Nelson en su lucha contra la pobreza y la justicia social. La Organización de Naciones Unidas, como todos los años, invita a celebrar este 18 de julio, que casualmente cae este miércoles, a la población en general el Día Internacional de Nelson Mandela, a través de diferentes actividades promovidas en diferentes comunidades que, lógicamente, puedes tú misma o mismo incentivarte a realizar. La premisa es que cada persona tiene la capacidad y la responsabilidad de crear un mundo mejor, así que esta fecha se convierte en la excusa perfecta para promover ese cambio. Y si quieres pues ya participar de una forma más formal, puedes visitar la página de las Naciones Unidas, donde encontrarás más detalles al respecto. Para aquellos que desconocen la historia de Nelson Mandela, él dedicó su vida al servicio de la humanidad durante 67 años, o sea, toda una vida. Fue un defensor de los derechos humanos, trabajó por la paz y además fue el primer presidente elegido democráticamente en su país de origen, Sudáfrica. Se proclama el Día Internacional de Nelson Mandela en el año 2009 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en reconocimiento a su contribución por una cultura de paz y libertad en su país, pero además en su capacidad de solución de conflictos, la promoción de los derechos humanos, la reconciliación, los derechos de los niños y grupos vulnerables, la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y la justicia social. Temas que en lo particular me encantan porque están muy relacionados con los temas, valga la redundancia, que abordamos acá en el programa, que tienen que ver justamente por haber un equilibrio entre tu parte emocional, entre tu parte laboral, entre lo que tú haces en tu día a día, en el ámbito familiar, laboral, en fin, en todos los ámbitos, pues buscamos que siempre promuevas el bien para construir tu mejor versión. Escuchemos nuestro segundo tema del día de hoy, Papaya Dada, y su tema Zapatea. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Candelazos de colores, exorcistas. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y a propósito de la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, quiero comentarte en este segmento de Construyendo la Mejor Versión de Ti, cómo puedes, desde el desarrollo y aplicación de tus fortalezas, crear un mundo mejor, que es uno de los conceptos que más se está hablando este año para celebrar esta fecha. Que es una de las consignas principales, como mencionaba, para la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, y por lo cual es importante saber cómo se relaciona un poco contigo. De acuerdo a los autores de la psicología positiva, Chris Peterson y Martin Seligman, los seres humanos tenemos 24 fortalezas clasificadas en 6 virtudes. Las personas que han desarrollado fortalezas tales como el liderazgo, la amabilidad, el trabajo en equipo, la gratitud, el amor y el perdón apuntan a generar exitosas relaciones sociales, además de estar inmiscuidas hacia un sentido de comunidad, es decir, ofrecer ayuda, ser más generosos y amables con los demás, con su entorno más cercano. Por supuesto, la tendencia es que las personas que proyectan estas fortalezas son más valoradas y apreciadas dentro de sus comunidades. Por lo anterior, la invitación es a reflexionar sobre cuáles de esas fortalezas, amor, perdón, amabilidad, gratitud, trabajo en equipo, liderazgo, pues posees en este momento. O sea, evalúa, reflexiona cuál de todas esas tienes, y bueno, si las tienes todas, maravilloso. Y cómo reflejar en los distintos entornos en los que te encuentres un liderazgo positivo que incentive un mundo mejor. Las comunidades cuyos líderes poseen esas fortalezas, sin lugar a duda, se verán beneficiadas de múltiples ideas e iniciativas que promuevan la participación activa de los miembros de la comunidad. Por ejemplo, en Dinamarca han creado jardines comunitarios que albergan flores y vegetales para que sea un espacio en común y de encuentro entre sus habitantes. En otras palabras, es una iniciativa que ayuda a que muchas familias puedan tener alimentos a la vez que encuentran un espacio donde se promuevan las buenas relaciones, creando un mundo mejor. Así que ya lo sabes, no es necesario pertenecer a ninguna fundación, no es necesario que seas el vocero, el presidente de tu comunidad. Simplemente con involucrarte en las actividades, en promover espacios saludables, va a ser de gran ayuda para que te conectes con tu comunidad, con tus fortalezas y descubrir también las fortalezas de cada persona. Lo ideal es crear un mundo de alguna manera especial para nosotros. Creo que ya el mundo tiene bastantes espacios de caos, de estrés, de agonía para muchas personas, como para que nosotros no hagamos nada. El cambio solo depende de nosotros. A veces creemos que el cambio depende de los gobiernos, del que está de paso. No, depende solo y exclusivamente de nosotros. Una amiga, de hecho, comentaba de que ella vive en su burbuja y a veces te pones a pensar que esa burbuja deberíamos crearla cada uno de nosotros, y esa burbuja significa que hagamos cosas significativas, que estemos rodeadas de buenas personas, personas que conectan con nosotros, con nuestra identidad, con nuestros valores, y que juntos podamos crear un espacio saludable, un espacio donde poder compartir, un espacio donde sentirnos realmente cómodos y seguros. Así que solo depende de ti crear tu mejor versión. Vamos a escuchar a David Caizares, su tema Se Fue el Amor, y ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Se apagan los colores y brilla en ti la soledad. Yo sé que tú me escondes bajo el maquillaje, las cicatrices que dejaste, las marcas de tu corazón. Yo sé que el mar no es más profundo que la pena de sentirte sin amor. Yo sé que tú te inventas un mundo donde pintas con sonrisas tu dolor. Oh no, se fue el amor entre tus lujos y tus joyas, se escondió en tu cartera y te ansió. Positivo, crea un mundo mejor, promueve la amabilidad. La amabilidad es una actitud que ofrecemos a los demás, generando bienestar ya que actuamos de forma gentil y servicial con otras personas. Puede sonar difícil en un mundo en el que el individualismo ha prevalecido. Sin embargo, el reino de Bután, por ejemplo, un pequeño país ubicado en Asia, realiza una medición donde incluye como indicador el sentido de apoyo comunitario. En otras palabras, ser amable entre los ciudadanos participando activamente en proyectos para mejorar la comunidad y las organizaciones sociales. Cabe destacar que esta medición lleva por nombre Felicidad Nacional Bruta. Pues sí, es un nombre bastante peculiar porque normalmente estamos asociando al Producto Interno Bruto, ¿no? Nacional Interno Bruto. Pero bueno, yo te invito a que busques por internet Felicidad Nacional Bruta y lo vas a asociar directamente con este pequeño país de Asia, Bután. Puedes realizar múltiples actividades sencillas para promover amabilidad en los diferentes entornos en los que te encuentres. Por ejemplo, dejar pago un café a la persona que viene detrás de ti en la fila del negocio o de café donde estás tomando o quieres tomártelo. Dejar pago al estacionamiento de alguien más. Completar el pasaje de transporte público, agradecer el trabajo de quienes contribuyen a nuestro bienestar, por ejemplo, el encargado del aseo de las calles o el de nuestra oficina, el vigilante, entre otros. Incluso una sonrisa y saludar es un gesto de amabilidad que incluso hemos perdido. Aunque los ejemplos anteriores en su gran mayoría representan un acto pago, es decir, una contribución económica que estaríamos otorgando a otra persona, no necesariamente debe ser así, pues ser amable consiste en reconocer que todos merecemos respeto y consideración. Ofrecer ayuda, por ejemplo, ofrecer el puesto en el bus, abrir la puerta, alertar a otras personas sobre situaciones o un simple saludo son pequeñeces que contribuyen a nuestra consigna del día de hoy a favor del Día Internacional de Nelson Mandela, Un Mundo Mejor. De hecho, algunos estudios realizados en la Universidad de California comprobaron que las personas que realizaban 5 actos espontáneos de amabilidad en un día específico de la semana durante 6 semanas elevaban sus niveles de felicidad. Así que no hay excusa para ser amable con las personas que están a nuestro alrededor, bien sea personas de la comunidad, bien sea en el bus, en la fila del banco, en nuestro trabajo, en la escuela de nuestros chicos y hasta en nuestro propio hogar. Ya sabemos, entonces, que son múltiples los beneficios que podemos obtener al ser amables, no solamente porque beneficiamos a otros, sino porque paralelamente nos estamos beneficiando a nosotros mismos, elevando nuestros niveles de felicidad. De hecho, hay otros estudios donde se le entrega una cantidad de dinero a las personas y estos pueden utilizarlo en lo que deseen. A uno se le sugiere que use ese dinero para ayudar o hacer algo por otra persona y a otro simplemente se les deja, como quien dice, a su libre albedrío. En todo caso, la investigación demostró que las personas que utilizaban ese dinero para un objeto o un fin, mejor dicho, externo a él, como por ejemplo llevarle un regalo a alguien, comprarle alguna comida a una persona indigente en la calle, en fin, actividades que no estaban directamente relacionadas para ella, es decir, no se compró un traje, no se compró un vestido, sino que usó ese dinero para otra persona, beneficiar a otra persona, los resultados fueron los mismos, los niveles de felicidad aumentaron. Estas personas se sintieron más importantes, se sintieron que pues eran útiles y que de alguna u otra manera estaban contribuyendo a un mundo mejor. Así que ya lo sabes, piensa qué actividad puedes hacer esta semana para promover la amabilidad en tu entorno. Recuerda www.mejorversión.com. También me puedes seguir por mi fanpage @1 tu mejor versión y en Twitter. En Instagram. En Instagram puedes ver unas fotos hermosísimas que estamos publicando exclusivamente para ti, el cual pues nuestra página es tu-mejorversión. Así que ya sabes, la página web, el Facebook y el Instagram. Twitter ya no es parte de nuestras promociones. Bueno, vamos a escuchar a Guanaco y Elder su tema Vamos pa' la calle. Así que vamos a pasear, a pasarla bien en la calle. Escuchemos este tema. De parar, fiesta callejera, gallo en el ambiente toda la noche entera, es lo que hay, aunque no quieras, yo no te juzgo por tu cartera, Rude boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense atentos, Rude boys, bad boys, en el área, listen again, como dicen, tú eres el volumen al consistente, vamos para

estaremos paralelamente generando bienestar en nuestros empleados, que se traduce en un mayor compromiso, el cumplimiento adecuado de las actividades asignadas y un aumento de la productividad, que es lo que tanto deseamos. Así que toma dato y sigue estos sencillos consejos. Promueve una adecuada comunicación, es decir, como líder, debes ser transparente para que tus colaboradores conozcan las novedades de la empresa. A su vez, debes presentarte como alguien accesible, capaz de resolver problemas, ofrecer retroalimentación continua y escuchar sus sugerencias. ¿Qué puedes entonces hacer? Crea reuniones semanales para conocer los avances en los proyectos asignados, pero también para promover la interacción e integración de tus colaboradores, y esto es fundamental. Promueve flexibilidad. Si le ofreces a tus colaboradores horarios flexibles, contribuirás a su bienestar, generando a su vez un mayor compromiso con la empresa y sus responsabilidades. Cuando ofreces flexibilidad, estás contribuyendo a un sano equilibrio entre la vida laboral y personal, lo que se traduce en un mejor rendimiento. Entonces te preguntas, ¿qué puedes hacer? Promueve un programa de conciliación familiar que combine, por ejemplo, jornadas de trabajo flexibles, viernes con jornada reducida, teletrabajo, entre otras iniciativas que estoy segura pues vas a poder empezar a inventar. Buena gestión de los problemas. Muchas veces observamos los problemas como algo catastrófico, incentivando un mal ambiente laboral por cómo son canalizados. Los problemas deben ser vistos como una oportunidad para mejorar, para crecer como equipo y fortalecerlos. Como líder, es importante no desvalorizar a los colaboradores que han cometido una falla, sino que debe ser la oportunidad para alinear y aprender. Entonces, ¿qué puedes hacer como líder? Reunir a tu equipo y juntos, sin buscar culpables, promover soluciones y planes de acción que favorezcan unos mejores resultados. Pero estos tres sencillos pasos no quedan allí, quedan tres pasos más, así que no te retires de tu mejor versión. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso te cuento más. Fanny Lu y Andrés Cepeda, Amor Verdadero. Si me bajas el sol, te regalo la luna y todas las estrellas a su alrededor. No me hables de fortuna, que no veo ninguna más que la locura que hay en el amor. Estar contigo es lo mejor que me ha pasado. Mis deseos de niña te había dibujado. Parece mentira que no estoy soñando. Me alegra la vida verte enamorado. Cerca de mis labios devuelvo la sonrisa que me has regalado. Arreglo tu camisa y camino a tu lado. Parece mentira que no estoy soñando. Me alegra la vida verte enamorado. Hay tanta felicidad en el amor que me das. Se me confunde la risa con las ganas de llorar. Puedo ver en tu mirada que estás soñando despierto. En nada es más grande en mí. siempre a mi lado. Quiero amanecer y despertarme contigo. Quiero que en el frío seas mi único abrigo. Quiero para siempre quedarme en tus brazos. Quiero que mi Dios esté ya siempre a mi lado. Quiero amanecer y despertarme contigo. Darte respirando el aire que yo respiro. Y que caminar mis huellas sean tus pasos. Quiero que mi Dios esté ya siempre a mi lado. Y antes de esta maravillosa pausa musical donde escuchábamos a Fanny Lu y Andrés Cepeda, Amor Verdadero, hablábamos sobre los pasos para promover un buen clima laboral y, por consecuencia, pues evitar uno de los padecimientos que están teniendo la mayoría de las organizaciones, sobre todo acá en el Ecuador, tras el anuncio del año pasado de una normativa donde exige que las compañías deben hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Así que a continuación te sigo conversando sobre lo que hemos venido abordando en esta primera parte. A modo de resumen, ya explicamos la importancia de una buena comunicación, la conciliación familiar y resolver adecuadamente los problemas y las buenas relaciones sociales. Pero también es importante ofrecer autonomía. Cuando tus colaboradores pueden tomar sus propias decisiones, estás abriendo la posibilidad de desarrollar las competencias y fortalezas de ellos, lo que se traduce en iniciativas y buenos resultados. Entonces, ¿qué puedes hacer como líder? Permite que tus colaboradores propongan nuevas ideas y tómalas en cuenta, permitiendo que lleven a cabo sus propias iniciativas. Valora su esfuerzo. El simple hecho de agradecer su contribución diaria facilita un clima laboral positivo, además de contribuir, por supuesto, en algo que tanto deseamos los líderes, motivación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Genera espacios que incentiven el agradecimiento de los aportes de tus colaboradores, a la par que generas incentivos de ascenso, formación, bonos, días libres, entre otros. Así que ponte creativo. Promueve buenas relaciones. Cada persona tiene características distintivas. Aprovéchalas gestionando actividades que promuevan la sinergia entre las personas. Así fortaleces las buenas relaciones entre los miembros del equipo, a la par que logran los objetivos. ¿Qué puedes hacer? Realiza actividades extralaborales, tales como celebraciones de cumpleaños u otras celebraciones, encuentros para tomar café, almuerzos, deportes, entre otros. Así que no hay excusa para tener iniciativa como líder para crear un buen clima laboral. Recuerda www.mejorversión.com, también mi fanpage @1 tu mejor versión y en Instagram tu_mejorversión. Escuchemos a Joan Vera, Súbeme la radio. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, no me importa nada, el día ni la hora. Si lo he perdido todo, por el mundo me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento. Las noches enteras y sigo cantando bajo la luna llena. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Y bueno, generalmente en las empresas los gerentes están buscando aquellas iniciativas que ayuden o contribuyan al ausentismo laboral. Por lo general, durante el proceso de contratación de personal, el Departamento de Talento Humano obvia muchas veces un paso fundamental para conectar al empleado con la realidad organizacional. Se trata del contrato psicológico, que en resumen es una conversación, digamos, entre comillas, informal, donde el empleado y a su vez la empresa hacen saber qué espera uno del otro, los compromisos que el trabajador espera de la empresa, tales como incentivos, reconocimientos, ascensos, etc. En otras palabras, señores, si desde el inicio, es decir, desde la contratación del personal, nosotros no buscamos los medios para que se dejen, como dicen por allí coloquialmente, las cosas claras, es probable que esta persona empiece a faltar a su jornada laboral, y muchas veces creemos que es porque buscan excusas o porque son flojos o porque viven enfermos. Y la realidad es que, aunque pudieran ser todas las anteriores, también tiene un gran peso, y yo daría un 90% de peso a esta realidad que acabo de mencionar. El hecho de que el empleado entra con unas expectativas muy altas y no son cumplidas estas expectativas, por lo cual cuando se hace la contratación es importante que el Departamento de Talento Humano, la persona responsable de la contratación, se encargue de alguna u otra manera de conversar algunos temas que, aunque no están por escritos, son parte del día a día del trabajo. Mayormente, los descontentos que se observan en las organizaciones viene dado por el incumplimiento de expectativas con los colaboradores. Así pues, cuando desde el inicio se dejan claras las bases de la contratación, promueves que los empleados estén más claros en las condiciones laborales, evitando posteriores descontentos y recurrentes ausencias. De la misma manera, otros factores tienen gran relevancia al momento de medir las ausencias laborales, es decir, se han hecho algunos estudios del por qué las personas tienen una tendencia a faltar a su trabajo y han salido estas que voy a mencionar. Por ejemplo, el rol en la empresa. Si un empleado solo realiza sus actividades pero no tiene objetivos retadores, es probable que no esté desarrollando su máximo potencial, generando desánimo y desinterés por sus actividades, por ejemplo, ¿no? Otro factor es la evaluación del desempeño. Aunque cueste creerlo, muchas organizaciones aún no cuentan con métodos eficaces para evaluar el desempeño de sus colaboradores, lo que crea gran descontento por cómo se les evalúa su rendimiento basado en la subjetividad del líder. La falta de feedback es otro de los factores. El no mantener informado de cómo realizan sus actividades sus colaboradores es un factor que promueve el ausentismo laboral, ya que un empleado que desconoce qué está haciendo bien y qué necesita mejorar se siente a la deriva y sin apoyo, además de sentirse excluido, inútil e inservible en muchas ocasiones. Y también está, por supuesto, la poca posibilidad de crecimiento. Este factor tiene una estrecha relación con los dos anteriores. Si no medimos el desempeño y ofrecemos retroalimentación continua, mucho menos podremos ofrecer planes de carrera, lo cual incentiva que los empleados quieran abandonar su trabajo y migrar a otras compañías que les ofrezca mejores condiciones de trabajo. Una organización saludable es aquella que incentiva condiciones laborales acorde al crecimiento de los empleados. Es aquella organización consciente de que un empleado que esté a gusto, que se le cumpla con lo que se le ha ofrecido, que reciba apoyo por parte de su líder y compañeros, rendirá mucho mejor, promoverá un adecuado clima laboral y el ausentismo laboral no será tema de discusión por parte de la gerencia